Él. Pero el que tiene el radio, lo que hace ahí todo el tiempo es entretener la carne. El que tiene el televisor, entretener la carne. Y ahí arriba y abajo. Los cinematógrafos se llenan. ¿Y a qué va la gente? A reírle los chistes a los adúlteros de Hollywood. A gozarse en la carne, entretenerse, a matar el tiempo. Como los días de Noé. Todo es cuestión de entretenimiento del de afuera. El de afuera es el que manda, el de afuera es el que ordena, el de afuera es el que apetece y la gente lo complace. Por eso están muertos espiritualmente, porque el sentir de la carne es muerte. Sea bendito el nombre de Dios. Muchos se mueven a los hipódromos, ya que van ahí. A jugar el dinero, a comer, a beber, a pervertirse, entretener la carne. Igualito que en los días de Noé. Todo está corrompido, todo está depravado, todo está vendido a Satanás, todo está como le apetece a la carne. Los periódicos, ¿qué publican? Cuánto crimen hay, cuánta maldad sucede en la tierra, cuánta cosa satánica ocurre, lo publican. La primera plana, mataron a este, mataron al otro, se robaron aquí el banco, hicieron cuánta cosa. Todo lo que el diablo hace está publicado en letras grandes. Pero una campaña donde vemos un muchacho homosexual las otras noches venir vestido con un fal de mujer y con una peluca horrible que parecía una cosa del otro mundo. Y el señor lo liberta y viene con su traje de varón aquí, libre completamente, a testificar con una Biblia en la mano y lágrimas en los ojos. Eso no es noticia. Porque lo de Dios no es noticia, lo del diablo sí es noticia. Todo está en esa condición aquí abajo en la tierra. Por eso usted compra el periódico, y yo también lo compro. Agarre los titulares para ver qué cosas hay que sean de valor profético, que nos digan algo sobre lo que nos confirma que Cristo está a punto de venir, y alguna cosita ahí, y ciérrelo ligero, y eche al cesto la basura. Alabado sea Dios. Porque hay evangelios que se sientan en un sillón y están dos horas con un periodiquito. Insensato, ¿qué hace perdiendo el tiempo en esa forma? Ese tiempo lo necesita usted para leer la palabra, que es vida y potencia de Dios, y lo edifica a usted y lo levanta usted espiritualmente. Sea bendito el Señor Jesucristo. Esta es época decisiva, hay que moverse con cuidado, hay que moverse con prudencia, con sensatez. Como dijo el apóstol Pablo, redimiendo el tiempo, porque los días son muy malos. Y Pablo dijo, no como los necios, sino como los sabios. Que sí, que aproveche el tiempo en lo de Dios. Usted está aquí abajo, pero usted no es de aquí, usted es de arriba. Usted está aquí abajo, pero usted está aquí para dar testimonio. Usted está aquí para alumbrar. Usted está aquí para llevarle a la humanidad noticia de que Jesús vuelve. Vuelve ya el Hijo de Dios. Noticia de que hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que ser una nueva criatura si queremos escapar de la condenación. Para eso estamos aquí, hermano. Mire, culmine ese propósito que Dios ha puesto en usted. Permítale a Dios que lo manifiesta a través de su persona. Para eso tiene que echar a un lado el saltín de la carne y agarrar las necesidades de arriba del cielo. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué ha pasado en la tierra por causa de ese tipo de vida que embriaga prácticamente toda la humanidad? ¿Qué ha pasado? Oiga con cuidado porque te vea cómo se cumple la palabra de Dios. En Estados Unidos nada más se dice que hay más de 9 millones de alcohólicos. ¡Qué increíble! 9 millones, Estados Unidos nada más, que beben diariamente, que muchos están en instituciones de alcohólicos desahuciados, esperando la muerte y el infierno, porque los borrachos no entran al reino de los cielos, dice la Biblia. Qué terrible. Pero si hay aquí alguien que es alcohólico, no se ponga triste. Hay un Cristo aquí que liberta, hay un Cristo aquí que le ama, hay un Cristo que murió por usted, hay un Cristo que quiere que usted venga a Él, para Él darle vida. ¿Cuántos alcohólicos hemos visto en las campañas libertados por el poder de Dios, sanados completamente? Hoy en día están con la familia, hoy en día testifican de Cristo, hoy en día están firmes en las iglesias, hoy en día son una luz más que alumbra en esta tierra. ¡Alabado sea Dios! Aquí no es cuestión de criticar al alcohólico, ni juzgar al alcohólico, ni darle de codo. Es cuestión de ir y decirle, Cristo te ama, Él te va a libertar. Permite orar por ti para que seas libertado. Porque no es cuestión de hablar de los otros de bobería, hay que orar por Él. Poner las manos y clamar que esos demonios del alcohol salgan. ¡Gloria sea Dios! Y Dios prometió liberación. Conoceréis la verdad os libertará. Lo nuestro no es una religión muerta. Lo nuestro es el Evangelio, que es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hoy en día, los abortos, uno de los escándalos más grandes, se dice que ocurren alrededor de 50 millones o más abortos al año. Cosa fantástica. Es como decir 50 millones de crímenes. Y en muchos lugares están legalizados, legalizan el crimen, algunos gobiernos de algunos países. Porque cuando se produce un aborto, la criatura está viva ahí dentro, ya respira, tiene aliento del Altísimo. Nadie tiene vida si no está el aliento del Padre dentro. Ya respira ahí dentro, ya tiene vida puesta por Dios. Y el único que tiene potestad sobre la vida es el Dios del cielo. Por eso Cristo dio una orden ahí, categórica, no matarás. El que matare será reo de eterna condenación. Qué tragedia. Que si cada vez que un médico provoca un aborto es un crimen. Está bajo una condenación de muerte. Cada vez que una enfermera participa, está bajo una condenación trágica, una sentencia de muerte eterna. Cada vez que una mujer permite un aborto en su propio vientre porque se avergüenza, porque va a tener un hijo a lo mejor ilegal, está permitiendo un crimen en su propio vientre, está bajo una sentencia de condenación. Y los padres que lo permiten, que lo saben, está bajo sentencia de condenación, porque el que lo permite está en las mismas condiciones que el que lo perpetra. Sea bendito en nombre de Dios. Que sí, que el crimen se ha legalizado en los abortos. Usted, mujer, mire, no importa lo que suceda, mujer, si hay una criaturita en su vientre, no permita que nadie la corte. Ore a Dios para que nazca, que si Dios permitió que fuera engendrado, fuera por la forma que fuera, permita que nazca, que pueda vivir también. Alabado sea Dios. Solo Dios tiene autoridad sobre la vida. Nadie más puede ordenar muerte más que Él. Ni el diablo puede hacerlo. Los ángeles de Satanás no pueden tocar a nadie si no se lo permite papá. Se pueden mover millares de ángeles de la muerte por la tierra. ¿Y qué pueden hacer? Nada. ¿Qué poder tienen? Este poder tienen, cero poder. Jesús se los quitó todo. Cuando papá lo permite, entonces esos muñecos derrotados tocan los cuerpos y la gente deja de respirar. Lo de adentro tampoco lo pueden tocar. ¿Cuántos alaban a Dios? De gloria a Dios que todavía está en el trono el papá de nosotros. De gloria a Dios que todavía está en el trono el Rey de Reyes y Señor de Señores. De gloria a Dios que el de nosotros tiene potestad total sobre todos los poderes de las tinieblas. ¡Alabado sea Dios! Amigos, ríndase a Jesús en esta noche. El mundo está depravado, amigo, está corrompido. Los juicios de Dios más grandes que jamás se han visto están a punto de caer, pero usted no tiene que perecer. Hay un Dios que le ama, hay un Dios que envió a su propio hijo a morir por usted, hay un Dios que en la persona de Jesús derramó sangre, sangre bendita que limpia el pecado y los ama. Gloria a su nombre. Esta es noche de victoria para usted, amigo querido. Lo han traído acá para salvarlo. Dios no pierde tiempo. Y aquí no sucede nada si Dios no lo permite. Todo amigo que está ahí, usted no está por casualidad. Usted no está porque lo invitó el amigo. Usted no está porque sintió curiosidad de ver qué pasa aquí. Usted está, amigo querido, porque el Espíritu Santo lo aló para acá. Usted está porque el Espíritu de Dios lo ala para que en esta noche conozca a Jesucristo. Usted está aquí porque Dios lo ama. Usted está aquí porque Cristo no quiere que usted se pierda. Él quiere que usted viva. Pero la vida está en Jesús. Venga Cristo y sálvese. ¡Gloria a Dios! Que están en las casas. Mire este pegadito ahí oyendo. Que para usted hay vida también allá en la casa. Se han convertido cientos de personas a través de los programas de radio que han salido por teléfono y los de televisión. Se han convertido cientos de personas. Damos gloria a Dios por eso. Porque el único propósito de predicar esta palabra es que se salve la humanidad. Sea bendito, Señor. Se salven los perdidos. Que escapen de la condenación. Para Jesucristo por todos murió. Gloria al nombre de Jesucristo. Es un mundo vendido a Satanás. Bueno, ese es su príncipe. A él está vendido. Pero también en medio de esas tinieblas y de ese mundo vendido a Satanás, hay un pueblo que te ha injertado el cuerpo de Jesucristo. Hay un pueblo que solamente piensa en el de arriba. Hay un pueblo que solamente sueña con el momento glorioso en que suena la trompeta y volaremos a esta tierra asquerosa y nos iremos con el Señor. Pero mientras esperamos ese movimiento glorioso, damos testimonio. Mientras predicamos aquí en la tierra y le hablamos a la humanidad, el Espíritu de Dios sigue moviéndose, salvando y librando a tantos de la condenación. ¡Gloria sea Dios! ¡No se calle! Hermano querido, que pronto la puerta se cerrará. Bendito sea Dios. La delincuencia hoy en día es algo increíble. Ni entrando en la adolescencia, ya jovencitos, casi niños, fuman y beben, se endrogan, roban, asaltan, matan, hacen cualquier diablura. Cuando predicamos campañas ahora en Panamá. Predicamos un culto un domingo por la mañana a las 9 en una ciudad que se llama Puerto Armuelles, allá en la provincia de Chiriquí, en Panamá. Y nos quedamos atónitos cuando los pastores me informaron: hermano, aquí sí hay una necesidad grande. Yo dije: bueno, necesidad hay en todos sitios. Además, que hay gente perdida en todos lados. Me dijeron ellos: sí, pero usted no sabe. Aquí, me dijeron, montones de las prostitutas, que son por cientos y por cientos y por cientos en esta ciudad, tienen 9 y 10 años de edad. Se espanta cualquiera. Y grande es uno gritarle: Señor, acaba de sacarnos ya esta tierra y volar para el cielo contigo. Mi alma te alaba, Jesús. Esa es la tragedia de este mundo. Y hay gente que le echa la culpa a Dios. ¿Y por qué Dios permite eso? Por pecador que eres tú. Sonríete, que el Señor te ama. Si el mundo estuviera de cara a Jesús y clamando a Jesús, el Señor no permite nada. Nada sucede si no lo permite. Pero como el mundo está vendido a Satanás, el diablo campea haciendo lo que le da la gana. No es obra de Dios, es obra de Satanás. A los que estamos rendidos a Cristo, Él obra en nosotros y cambia nuestras vidas y nos pone gozo de arriba y paz de arriba y bendición de arriba. Y lo de abajo no nos hace falta porque hemos nacido de nuevo. ¡Aleluya! En la paz y en la gloria de Dios. ¡Bendito su nombre! Pero mientras la gente esté abajo, está vendido ese poder satánico en su pecado. Lo que el diablo impone, lo tienen que aceptar. Lo que la carne demanda, por ahí se mueve. Y el mundo cada día estará más hundido y más corrompido, más depravado. Por eso que los creyentes tenemos que estar más consagrados y más firmes y más limpios y más santos, buscando el rostro de Dios, sabiendo que vivimos en un reino enemigo vendido a Satanás, donde estamos en peligro todo el tiempo. Pero si estamos firmes en Cristo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, que el que está con nosotros es más grande que todos el mundo juntos. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Era, yo me convertí, Dios me llamó a predicar el mensaje del rapto. Y me dio una revelación con el rato, y yo vi cuando me levanté. Y cuando iba pasando más arriba de las nubes y a lo alto, miré hacia abajo. Salían los periódicos con letras negras terribles. Y las letras decían: Espíritu, Cristo, pero enormes de grande. Y según yo subía, el Espíritu Santo me mostraba: están anunciando que el Espíritu del Señor levantó un pueblo. Y al lado de ese letrero había algo más que no me he dado a mí mencionar. Pero yo miré y vi las multitudes abajo consternadas, se movían para la derecha, se movían para la izquierda, y yo subí a esa velocidad terrible, pero desde arriba captaba todo. Imagínense que vamos a ser levantados con cuerpo de gloria como el de los ángeles, igualito que el del Señor. Captaba todo y podía notar que de las multitudes que se movían consternadas, montones eran evangélicos que se habían quedado. Por eso que usted, hermano, conságrese, afírmese, agárrese de Dios. Esto no es un juego de niños, esto no es un juego de religión. Este es el Evangelio de Jesucristo, donde hay que ser responsable con Dios. Obediencia quiere, dijo el Señor, no sacrificio. Obedezca a Dios, sírvela a Dios de corazón, que esto está a punto de terminarse. ¡El fin se acerca! ¡Cristo viene ya! ¡Todo está cumplido! ¡Arrepiéntase! ¡Conviértase! ¡Y se borrarán vuestros pecados! Vamos a cerrar nuestros ojos. Mi alma te alaba, Jesús. Inclinemos nuestras cabezas. Cada hermano y cada amigo mire al Señor. Prepárese para recibir un milagro de Dios en su vida a través de la oración de fe. La Biblia dice que Jesucristo ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fíjese bien que eso lo hizo por usted. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. No es que las va a llevar, las llevó ya. Y sufrió nuestros dolores. Si Él llevó ya las enfermedades, entiéndelo claro y créalo. Una de las que se llevó es la suya. Te preocupes cómo se llama. Él la llevó. Si Él la llevó, sienta la seguridad de que usted recibe su sanidad en esta noche. Porque si Él la llevó, para eso fue que la llevó, para que usted sea sano y le pueda servir mejor. Los que están creyendo, pongan la mano sobre la parte más enferma de su cuerpo. Pero hágalo en un acto de fe. Cuando ponga la mano, no ponga la mano ahí como el que está haciendo un acto ahí rutinario, no. Ponga la mano y afirme esa mano ahí como el que tiene autoridad. Y cuando apriete ahí, dígale, estoy seguro que lo recibo ahora mismo. Hábleselo, porque si él lo llevó ya en la cruz, usted lo recibe. Apriete la mano ahí y digo, ahora mismo lo recibo. Creo en ti. Eso no es una oración, eso es una confesión de fe. Ahora mismo, Padre, con la autoridad total de mi Jesús, y para gloria tuya digo creyendo que por su llaga fuiste sanado. Recibe salud por esa palabra. Recibe salud por esa palabra. Recibe salud. Créale tejidos nuevos. Créale órganos nuevos. Arránquese la raíz. Todo síntoma que quede. Tócalo, Señor, que te sientan. Tú vives. Que te sientan todo un Dios vivo. Tócalos, tócalos. Muestra tu gloria en ellos. En mi nombre echarán fuera demonios. Conforme esa palabra, reprendo todo espíritu que te da en esos cuerpos. Ordeno que sigan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ay, salaya sana. Diablo de enfermedad. Te ato. Elías Saya, que tú fuera de esos cuerpos, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, por tu palabra, la hecho y la gloria es tuya, invocarán mi nombre, y yo le responderé, esa es palabra tuya, voy a invocar tu nombre, respóndeme, con milagros perfectos, permanentes, instantáneos. Que glorifiquen tu nombre y traigan gozo a este pueblo. Cuando invoque su nombre, ustedes lo invocan también. Todos los hermanos de la ciudad invocan a toda voz. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! Respóndeme, Señor, con milagro. Respóndeme con milagro. Entra en cada cuerpo. Toca cada cuerpo. Toca cada uno de ellos. Respóndeme como prometiste. Milagro perfecto. Milagro maravilloso. Milagro instantáneo. Padre, honra y glorifica ese nombre. Elias, calla la sola. Cansado por el poder y la virtud que emana de tu nombre. Te doy la gloria porque está hecho. Bendigo tu nombre. Y por su llaga fuiste encerrado. Hecho está por esa palabra. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor. Tú que estás seguro que Dios lo sanó, levante las manos y dale gracias a Dios. Dígale, estoy sano, lo creo. Estoy sano, me sanaste. Estoy sano, gracias, que me sané. Hable que le diga que el bien está hecho. Con la boca confesamos para salud. Háblelo. Amén. Cada persona, oigan bien, cada persona pruebe ahora hacer lo que no podía hacer primero. Pruebe hacer lo que no podía hacer primero. Dios te bendiga, varón. ¿Qué tenías? Yo era así, yo era un homosexual y el Señor me ha transformado. Yo lo que pido es una oración de liberación para seguir hacia adelante. ¿Cuándo viniste acá? Anoche. ¿Anoche viniste? Sí, yo estaba por ahí, en esa esquina, con un mono rubio. ¿Estabas en esa esquina? Sí, con un mono rubio. De mi retrato. Ahí está él con un... ¿Qué es eso que tiene? Ah. ¿Qué es eso que tienes puesto ahí? Una legión de demonios. Sí, pero materialmente eso es un peinado especial. Ah, ese era mi pelo antes. Sí, no. Este era mi pelo. ¿Y así viniste anoche acá? Ajá. Toda la noche oramos por los homosexuales. Qué lindo Jesucristo. ¡Ay, Sahai, avanza! ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre mío! Ahora mismo, para esa vaya sala ya. Entra, Cristo, entra plenitud en él. Yo seré un testigo fiel. Recibe, Espíritu Santo, y fuego. Sí, Espíritu Santo, y fuego. Firme de tu fuerza. En el nombre de Jesús. Por tu palabra fue hecha. Y la gloria es para ti, Señor. Bendito sea Dios. ¿Cómo te has sentido hoy durante el día? Contento en el Señor. Esto, qué bueno. Más contento vas a estar cada día cuando testifiques a otros que también se puedan convertir por tu testimonio. Estamos contentos de verte. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos señalan y dicen, recibe tú la gloria, Señor? Recibe tú la gloria. ¡Ay, la más! Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Dios te bendiga. Cuánto nos gozamos en saludarte y en verte. Sigue viniendo todas las noches a la campaña. Invita a otros. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. La gloria es de Dios, que es tan buena. De nadie puede. Nuestro Dios sí puede. En la cruz Él compró eso ya. ¿Quién lo trajo? ¿Qué tú tenías? ¿Qué? ¿Qué tenías? Nosotros nos escribimos, yo no lo conocía. Yo estaba loca por conocerlo, pues yo le escribo hace 2 años. Este me manda las revistas, me manda los tratados y todo. Pues yo quiero decirle que este niño nació completamente enfermo de la garganta, nació enfermo de la nariz. Entonces, mire, tiene un hueso que le atraviesa el oído. Sí. Un hueso que había que llevarlo a Houston, Texas, a operarlo porque no, aquí los médicos no se atreven. Pues no se podía. Entonces Dios lo hizo, el Señor lo hizo, el Señor lo curó ahora mismo. Dios hizo el milagro ahora mismo. Yo le paso el oído. No oía nada por ahí. Nada, nada, si está completamente... Mire, mire, ¿qué va a oír si no tiene abertura? Ahí no hay canal auditivo, no podía oír. Pero el Dios mío, con canal, sin canal, si Él quiere que oiga, oye, sin oreja, sin oído y sin nada. Ay, gracias, Señor, alabado sea tu nombre. Este de acá oía. Alabado sea el Cristo que vive para siempre. ¿Por este oía? Sí, por este. Tápele ese bien tapado. Fíjate bien, repite lo que yo te digo. Gloria a Jesús. Papá. Papá. Amén. Qué lindo que Amén. Eres mi Cristo. Mamá. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Jesús. Vive, vive Cristo. Ay, santo, mi alma Papi. Te alaba. Papi. Madre. Santo. Pepe. Qué grande tú eres, mi Dios. Jesús. Qué lindo tú eres, Jesús. Gracias, ¿Qué? Señor. Gracias, Señor. ¿Qué? Está hecho, tú lo hiciste. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria. Alabado sea el Cristo que vive para siempre. Amén. Oye, muy bien. Mira, hermano, a mí no me pregunte cómo puedo oír sin ni siquiera una abertura ahí. Yo no sé cómo, pero papá lo hace. Yo sé hacer la cosa que él lo hizo, punto. ¿Hay acaso algo imposible para Dios? Dice la Biblia. Ahí que está el asunto. ¿Cuántos en la gloria a Dios? ¿Quién fue? Gloria, gloria a Jesús. La gloria y la honra es para mi Dios santo y poderoso. Ponelo ahí para que salga bien en la... Sí, Señor. Alabado. Para la televisión. Nombre, Padre santo, fíjense Padre que puedan ver ese oído ahí. Qué lindo es mi Cristo santo. Ay, sin ninguna clase de abertura, pero oyendo perfectamente. Piense. Papá. Papá. Mamá. Mamá. Amén. Amén. Cristo. Santo. Cristo. Mi Cristo. Me sanó. ¿Qué? Aleluya. Me sanó. Mesa. Me sanó. Me sanó. Aleluya. Aleluya. Ay, qué lindo es el Cristo. ¿Quién fue? Cristo. La gloria de Dios tenías. Un tumor, un adenoma desahuciada por los médicos. Lunes 14 de octubre, en la campaña que usted estaba dando en el tabernáculo de Rexville, El señor me sanó. Estaba desahuciada por los médicos, un adenoma en la pituitaria. ¿El año pasado? Ajá, en el 85, en octubre, lunes 14 de octubre. ¿Y tenía el tumor? El tumor estaba ahí, el médico. La comida toda la pituitaria iba para el cerebro, tenía días de vida. ¿Te habían dado días de vida? 69 libras estaba. ¿69 libras estaba? 5 años sin menstruación. Y el Señor hizo la sanidad en mí. ¿Qué sentiste aquella noche cuando oramos? Un calentón que entró. Un calentón, con ese calentón entro, no hay diablazo que se resiste un segundo. ¿Quién fue? ¡Cristo! ¡Qué lindo Jesucristo! Damos gracias a Dios. De eso ha pasado ya unos cuantos días. Unos cuantos meses, me hicieron de nuevo las placas nucleares, encontraron la marca, no está el tumor. La marca, el que operó dejó una marquita para que supiera que ahí había estado. ¿Qué dijeron los médicos? Que le diera gracias a Dios que le hizo la obra. Bueno, no hay otro a quien le pueda dar gracias, por eso no hay quien lo haga aquí abajo. Que sí que no te daban esperanza de vida. No, no me daban esperanza. Tenía días de vida, me desahuciaron el lunes por la mañana. Días de vida. Sí. Y estás ahí más vivo que nunca ahora. Gracias a Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántas alaban a Dios? Ahí donde el médico que ve eso y no se convierte, tiene problemas. Porque ellos saben muy bien que eso no desaparece por emoción ni por ninguna cosa. Es un milagro de Dios. Y te dejo una marquita para que supieran, tuvieran todavía más. Qué contento, damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mi hermano. ¿Qué tenía? Son los dos niños míos. Sí. La niña y el niño ya fue. Anoche nosotros estábamos allá arriba en las gradas. Y cuando usted estaba orando por los enfermos, la esposa mía y yo le pusimos a los niños del Señor. La nena, desde que nació con los conductos del lacrimejo, tapados, o sea, no echaba lágrimas, no botaba lágrimas. No salieron lágrimas, conductos lacrimales obstruidos. Sí, entonces la tienen para de aquí a 3 meses operarla, pero ya gracias a Dios el Señor hizo la obra, ya no hay que operarla. Entonces, ¿Qué has notado hoy? Pues hoy, llorando, botó un lagrimón bien grande. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, santo, ya. Te le hicieron ya la operación. Amén. Gracias al Señor. ¿Cuánto en gloria a Dios? Precioso Jesucristo. Pues el niño, también tengo un referido para hacerle una operación de una circuncisión. Gloria a Dios. Y ayer, anoche, cuando estábamos aquí, pues él mismo dijo que el Señor lo había sanado. Y esta mañana, pues se investigó a ver si era cierto. Mi hermano, el Señor hizo la obra. No hay que operarlo ya. Tenemos el preferido. ¿Le iban a operar por qué? Por la circuncisión. Iba a tener que circuncidar. O sea, el prepucio estaba ahí. Estaba completamente cerrado. Orinaba con dificultad y gracias a Dios ya hoy nos dio la sorpresa, gloria a Dios. Y así que hizo 2 operaciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquí están los papeles, hermanita. Sí. Certifican. Que el nene tenía que ir a una evaluación para hacerle la circuncisión. Para operarlo y abrir ese canal para que pudiera orinar bien. Amén, sí. Y la criaturita operarla para que las lágrimas salieran. Ya salen las lágrimas y sale la orina. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese papá de nosotros es terrible. ¿Quién fue? Entonces los papeles del médico y uno de los medicamentos que ellos tenían que usar. Pero damos gracias a Dios que estas 2 cositas tan lindas. ¿Perdón? Las lágrimas artificiales de ella. ¿Lágrimas artificiales? Sí, porque eran gotas para mantenerle lubricado el ojo. Para lubricar, sí. Y a hoy salieron lágrimas. Sí, gloria a Dios, eso fue la obra y la gloria sea para el Señor y Dios. Estamos seguros que Dios hizo la obra. ¿No? Qué lindo. ¿Cuántos dan gloria a Dios aquí? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A él glorificamos. Aleluya, Dios me la bendiga, hermana. ¿Qué usted tenía, hermana? Tengo 2 operaciones. Tengo 2 operaciones en un pie, entonces pues me partieron casi todo el pie por debajo. Debido a un vidrio que peté. Entonces pues tengo 3 años ya operada. Entonces no, yo me dolía mucho la pierna, mucho, y los tornillos me dolían mucho. ¿Tornillo usted? Sí, tornillo. ¿Le pusieron un tornillo? Entonces, pues, yo andaba un chispito y me tenía que sentar, porque no podía andar bien. Y haciendo las cosas en casa con muletas y todo, no podía, bueno, bregar. Y ahora me siento, no me duele la pierna ni nada. Qué bueno. Espérateme la muleta 1 minuto. Yo se la devuelvo ya mismo. Camina hacia allá, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabemos al Señor, hermano. Camine para acá, vaya, pese el ladito hacia allá. ¿Quién fue? Cristo. ¿Quién fue? Cristo. A él damos la gloria. Ahora no tiene que usar la muleta en su casa, la echa por una esquina como recuerdo de lo que Cristo le ha dado. Nos gozamos con su bendición, hermanito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios la bendiga, mi hermana. ¿Qué usted tenía? Yo vine con dos tumores. Uno debajo del brazo bien grande y otro aquí en el antebrazo. ¿Los podía tocar ahí? Grande, porque me sacaron placas ayer para hospitalizarme. Sí. Y tuve mucho contratiempo en venir aquí, pero finalmente llegué. Sí. Me dio con llorar y llorar y llorar y llorar. Cuando hicieron el llamado, yo pasé. Y con fe, yo empecé a buscarme, pero no me veo ahora. ¿Dónde estaba? ¿Uno estaba ahí debajo del brazo? Y otro aquí. Sí. ¿Y el que estaba debajo del brazo, usted lo podía ver ahí? ¿Cómo de grande más o menos? Muestre con la mano. Como el puño aquí. Bien. Como el puño ahí abajo. Ahí, mire, enseña el brazo allá. Ahí no hay ni recuerdo de eso. Ay, gale. Qué clase de cirujano. ¿Cuántas en gloria a Dios? ¿Quién fue? El otro estaba donde, acá en el hombro. ¿Lo podía tocar ahí? ¿Grande también? Bien grande. Ahí. Ahí no hay nada. ¿Y qué se hicieron? Se desaparecieron. Se los llevó el Señor Jesucristo. La Biblia dice bien claro que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, pues se los llevó. Eran de Él. Alabado sea Dios. Nos gozamos con su bendición tan linda, hermana. ¿Está contenta? Contenta. Qué bueno, damos gracias a Dios. Levante las manos y dele gracias al Señor. Gracias. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana. ¿Qué tenía? Este niño, de esta distancia que estamos ahora, él no veía nada, simplemente él veía como un bulto blanco. El miércoles él tenía una cita para la vista porque el médico le dijo que tenían que hacerle una operación de la córnea ya que él había pedido la visión. Y ahora yo lo traje ahí y el Señor lo sanó. ¿Qué diferencia encuentra ahora? Ahora ve los colores y distingue a las personas hasta allá. Ve los bancos y reconoce los colores. Él antes veía un bulto blanco y las personas, la figura, él decía que no veía nada. Aún con los espejuelos, él veía un bulto y no veía bien. Tenía los ojos completamente virados, pero el Señor se los enderezó. El Señor hizo la obra en esta noche. Bueno, el Señor quiere despedir esta campaña en forma linda. Con toda gloria a Dios. Mira qué lindo. ¿Estás contento? Sí. Mírame bien, los ojos están derechitos. Sí. ¿Cómo, en qué forma los tenía virados hacia adentro? Sí, yo los miraba para los lados y le pusieron estos parchos, porque como los miraba, el médico le mandó los parchos para enderezárselos, pero los parchos lo que hicieron fue que se los pusieron más virados todavía. Esta noche le pusieron un parcho de arriba del cielo. No. Está perfecto, viendo derechito. Pero me quemaba. ¿Te quemaba el parcho? Pues el que te pusieron esta noche no quema, te puso los ojos derechitos. ¿Qué tal? Gloria a Dios. Fíjate bien, lindito. ¿Cómo ves ahora? ¿Ah? ¿Cómo ves ahora? Pues, ahora veo. Sí. ¿Bien? ¿Ves bien ahora? Mira, ya. ¿Puedes ver los hermanitos? Sí. ¿No los veías primero? Ya los veo. ¿Los ves ahora? Uh-huh. ¿Primero no los veías? Bueno, cuando yo tenía esos problemas, cuando yo nací tenía problemas. Cuando yo nací. ¿Qué digo? Que él ve un bulto, una figura, pero no distingue bien la persona. No podía distinguirlo. Ajá. Ahora distingue. Ajá. Qué bueno. ¿Cuánto es la gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto tiempo hace que estaba así, hermano? Desde que nació. Él nació sin la membrana que bombea la sangre al cerebro. Le dio gangrena en los intestinos y el Señor lo sanó. Se quedó pesando de 5 libras a 1 libra y cuarto. Y los médicos mismos reconocen en el regional que ha sido un milagro de Dios. Y ahora el milagro de la vista es más grande porque con ese tipo de vista así, eso no... Solamente un milagro de Dios lo puede restaurar. Nos gozamos, que estés bien. Uh-huh. Gracias a Dios. Fíjate. Mi hermana, Dios me la bendiga. ¿Qué usted tenía? Dos derrames cerebral. Dos derrames cerebral. Ay, tengo marcapaso. Sí. Entonces casi no podía caminar. Y gloria, yo encuentro que ha estado caminando lo más bien por ahí, lo más bien. Fíjese bien. ¿Cómo me sanó? ¿Cómo caminaba primero? Así, tú. Sí. Oiga, la dejaron nueva. Aleluya. Y dice que tiene un marcapaso en el corazón. ¿Dónde habrá ido a parar el marcapaso ese? Estará marcando el paso en otro sitio. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuánto es gloria a Dios? Pues mire cómo está allá. Fíjese, hermanita, muéstreme cómo caminaba antes. ¿En qué forma? Muéstrelo con cuidado. Así y con el bastón. Sí. Levante el bastón. Así, así. Ahora levante el bastón. Camine ahora. ¿Quién fue? ¡Qué lindo! La gloria es de Dios. Fíjese, hermano. Mi Dios. Qué bueno, es maravilloso. ¿Qué sintió cuando estábamos orando? No puedo explicárselo, porque es como una cosa que me entró. Vos, una cosa tan grande que no se puede, eso no se puede explicar. No se puede explicar. Pero se puede ver el resultado. Ah, sí. No lo voy a ver. A mí no. Está, ay, yo no sé, no puedo hablar. Está nueva. Yo creo en ese padre. Yo también. ¿Cuánta gloria a Dios? Me ha sacado dos veces intensivo. Y ahora la ha puesto nueva para que testifique la maravilla que él ha hecho con usted. Damos la gloria a Dios, hermanita. Estamos contentos con su bendición. A él glorificamos. ¿Cuánto tiempo hacía que estaba así, hermana? A un año. Un año. Y le habían puesto un marcapaso. Un marcapaso, me lo... Así que el corazón estaba bien, afectado. El marcapaso me dieron los dos derrames cerebrales. El doctor dio una hora para morir. Y mi hijo hizo un préstamo y todo. Y todavía estoy aquí, gloria a Dios. Y ahora está nueva para que testifique lo que Dios ha hecho con usted. Yo veo que yo puedo andar ahora. Sí, usted lo ve y nosotros lo vemos también. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesús. Porque Dios me quiere mucho. Dios la quiere mucho, estamos seguros de eso. Pero usted quiera lo mucho a él y testifique a la gente lo que Dios ha hecho. Levante las manos, dele gracias a Dios, hermanito. Ve hacia la paz. Libre para siempre por tu palabra. Sana, la gloria es tuya. Gracias. ¿Cómo siente su corazón ahora? Feliz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué te tenías? Del oído. ¿El qué? Oído. Los oídos. ¿Estaba sordo? Ajá. ¿Cuál oído? ¿No oías nada por ahí? No. Tápate que estaba bueno. ¿Te lo trajo, hermanita? Sí, la mamá. ¿De la mamá? Yo soy la mamá, gracias a Dios, que Dios me lo sanó de los oídos. Hacía tiempo, él había sido operado por los dos oídos y le habían metido tubo en los dos. Uno le desapareció también orándole en la iglesia y ese hoy oró, oyó por ese. ¿Le quedaba sordo cuál? Este. ¿No oía nada todavía por ahí? ¿Hace tiempo que estaba así? Hacía tiempo, sí, desde nacimiento. ¿De nacimiento? Vamos a probarlo. Está porque estaba bueno. Repite lo que yo te digo. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo. Cristo. Me sanó. Me sanó. Amén. Háblame. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo. Amén. Oiga, ve, oye, como un radar. Y era sordo de nacimiento. De nacimiento, de los dos oídos. Y lo operaron y le metieron un tubito. Eso es como una especie de una cabecita de un alfiler que le ponen. Ajá. Entonces uno le desapareció orándole en la iglesia y el otro pues se lo sacaron. Qué bueno, damos gloria a Dios. Estás oyendo muy bien. Uh-huh. Gracias a Dios. La gloria del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios te bendiga, nos gozamos que estés bien. Dios me la bendiga, mi hermana. ¿Qué usted tenía? Amén. Yo que no veía por este ojo, porque hace 2 años y medio que me operaron. Sí. Entonces estaba en turno para la córnea y no veía nada. Nada, nada. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía nada? Bueno, desde que me operaron ese ojo. ¿Hace tiempo? Hace 2 años y medio. 2 años. 2 años y medio. ¿Y quedó ciega totalmente? Sí. ¿Qué encuentra ahora? Ahora que veo, distingo los colores. Sí. Sí. Tupper que estaba bueno. Ese estaba bueno. Sí. ¿Ve mi mano? Sí, señor, la veo. ¿Cuántos dedos? 5. ¿Y ahora? 2. ¿Y ahora? 1. Oye, estaba ciega completamente. Dios la bendiga, mi hermana. ¿Qué tenía? La niña. La niña que recibió la curvatura de los pies a través de la radio el primer día de la campaña. ¿En la casa? En casa, en Manatí. ¿Cuándo fue? El lunes, el primer día de la campaña. Ah, la primera semana de campaña. Sí. ¿Tenía los pies planos? Sí. Déjame ver los pies, hijita. ¿Y cuándo te apareció esa curva? ¿Ah? ¿Cuándo te apareció esa curvatura? El lunes. ¿Cómo? Ella puso la mano sobre la radio. ¿Cómo te sientes al caminar ahora? Bien. Damos gracias a Dios, sigues bien. Las piernas se la durmieron, dice ella. Cosquillas por debajo. ¿Sintiste cosquillas por debajo del pie? Sí, adormecieron las piernas. ¿Y se te adormecieron? Sí. Y ahí apareció la curvatura esa. Qué lindo. ¿Cuánto es la gloria a Dios? Acércate para aquí. Bendito sea Jesús. ¿Quién fue? Dios te bendiga, nos gozamos, que estés bien. Te bendiga, hijita. ¿Qué tenías? Platificación en los dientes al lado. O sea, una escaria. Sí. Entonces, sí. Tengo 3. Uy, esa es tremenda ahí. Bueno. Aleluya. Ahí está. Y al lado. Abre la boca para agarrar esa, que está clarita. Ahí está bien grande. Y era todo el centro de la muela en forma bien, bien clara. Gloria sea Dios. Prepárese, amigo, ahora para recibir a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Los que están al frente, entiendan claro, en el segundo, en que ustedes aceptan a Cristo así de corazón, públicamente. Él los perdona instantáneamente. Su sangre los limpia de todo pecado. Eso es instantáneo. ¿Cuántos de los que han pasado lo aceptan de todo corazón ahora como único y suficiente Salvador? Levanten la mano alta los que lo aceptan de todo corazón. Mantengan la mano levantada que voy a orar por ustedes. Aleluya. Gracias, Señor. Hay poder. Amén. Cualquiera que está allá arriba en la grada que me salvo, mire las manos que están levantadas aquí al frente. Son manos que agarran la diestra de Jesucristo ahora. Usted corra, aunque yo comienzo a hablar con ellos, aunque vaya a mitad de oración. Anoche llegaron 3 almas que ya yo había terminado de orar, pero llegaron. Y el que a él viene, él no lo echa afuera. Amén, voy a orar con los que están al frente. Mantengan la mano levantada y repitan conmigo en voz bien alta la oración de fe por salvación del alma. Mantienen la mano levantada y en voz bien alta. En voz bien alta, oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Lávame en tu sangre. Y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino, firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Creo en ti, Señor, y soy salvo. Soy salvo ahora. Tu sangre. A todos los hermanos que desean trabajar como mujer en el 25 aniversario de la Cadena del Milagro, tendremos una